Bueno, estamos con Alfredo Muñoz aquí, el primer partido de local. Bueno, hemos ganado el primero y ha cambiado el ánimo del equipo. ¿Cómo lo ve ahora de cara a este partido con el Egea? Pues nada, hemos ganado un partido que no quiere decir nada y es importante este, ¿no? Porque ahora tenemos 8 finales y es lo que vale. O sea que hay que pensar ya en este partido, intentar ganarlo y sumar 3 puntos y seguir ahí. Nosotros vamos a ir partido a partido y vamos a ver si podemos mantener al equipo en tercera división, que sería muy bueno para todos. Hablando con algunos de los chicos, están muy contentos con el trabajo que hacen físicamente porque dicen que terminan cansados, pero lo sienten bien y están muy motivados. Eso habla bien de la planificación, ¿no?, de cara a los partidos que quedan. Sí, los chavales están trabajando fenomenal porque yo creo que no tenían que estar en el puesto que están, pero el fútbol es así. Entonces, vamos a ver si lo superamos, y ya te digo que me encuentro en una plantilla, pues yo creo que tenía que estar mucho más arriba. Pero ya sabes, el fútbol es así y ya no hay remedio. Entonces vamos a ver si ganamos partido a partido y nos quedamos en tercera división. Es complicado, pero ya te digo que no es imposible. Bueno, don Alfredo, no lo molestamos más y lo dejamos trabajar con los chicos. Muchas gracias, ¿eh?, y suerte para el partido de hoy. Vale, a ti. Hasta luego. Bueno, estamos con uno del goleador del otro día y el goleador del partido de hoy. Saúl, ¿cómo te sentís? Pues me siento muy contento, por poquito a poquito vamos a sacar esto y a ver si tenemos suerte a partir de ahora y podemos sacar y dejar el cuarto en tercera. La confianza que te da este entrenador no es la misma que tenías antes y estás contento ahora de jugar, ¿no? No, pero también tengo que agradecer a los otros entrenadores que poco a poco ellos son los que me han enseñado y ahora gracias a ellos pues puedo estar disputando estos minutos que estoy con este entrenador. Bueno, felicidades, Saúl, no te molestamos más, gracias. Muchas gracias. Venga. Michel, ¿te puedo robar un segundo para la radio? Aquí estamos con Michel, el mejor jugador del campo hoy, el autor de 2 jugadas y 2 de los goles. ¿Cómo te sentís, Michel? Bien, muy contentos porque necesitamos una victoria y nada, la afición que siempre estamos nosotros y nada. Y nada menos que contra el Egea, ¿no? Sí, hay que seguir y seguir trabajando y fuerte y gracias a esta afición, se merece cuarto estar en tercera división. Bueno, Michel, a ver, a cambiar de estadio, no te molestamos más y buen partido. Muchas gracias. Hola, ¿te puedo robar un segundo que es para la radio? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien el haberle ganado a Legia? Es bueno, ¿no? Bueno, pues es una oportunidad que no nos deja escapar porque los partidos que quedan en casa pues son fundamentales para nosotros. Pero poco a poco se ve que el equipo ha tomado otra dinámica y a ver si esta mini liguilla nos podemos salvar. Sí, es que no queda otra. O aprovechamos ahora y ya se acaba esto. Quedan 4 partidos en casa y son fundamentales. Bueno, gracias, Blasquito. Hasta luego.